El registro, nombre y cargo, por favor. Ya. Mami Mani Compuche, Inceta, Eric Vargas, Quin, Chamán, Piñín, Frasante, Lonco, Mapuche, Bullice, Lafquenche, Tanruca, Ina Puerto, Monguarría, Chamisa, Mapumón. Bueno, coméntenos, tenemos entendido que se realizó un importante acuerdo de las comunidades huilliche con el candidato presidencial Gabriel Boric. Bueno, sí, efectivamente, hacía ya un buen tiempo que nos fue a visitar el candidato a Mariana, allí en la comuna de Río Bueno, y con él concordamos iniciar un proceso de diálogo para alcanzar algunos acuerdos entre el pueblo, nación mapuche huilliche, en este caso como Minsalvolam, Consejo de Autoridades Centrales del Territorio del Sur, y el programa de gobierno que ellos están han venido construyendo. Entonces, las conclusiones de este trabajo nos llevó a generar un acto de buena fe en construir una propuesta de un protocolo de acuerdo, para poder en el corto mediano plazo poder construir un tratado de paz y convivencia social entre los pueblos. Ese sería como el objetivo de fondo de este protocolo, y que nace desde una propuesta de como Minsalvolam, Tafuta Huimapu, como pueblo, como un referente de los pueblos huilliche, mapuche, hacia el programa de gobierno que lleva en adelante Gabriel Boric como presidente. Don Eric, usted en este momento se encuentra en la ciudad de Santiago, ¿ya se juntaron con el candidato o no? Sí, estamos en Santiago, llegamos anoche, muy tarde. Hemos tenido reuniones con su equipo y me parece que en un rato más nos convocan para que hagamos ese acto protocolar donde él va a recibir el protocolo de acuerdo, cuyas copias van a quedar una en su poder y otra en nuestro poder. Pero ya está agendado el lugar, el momento, y tienen que confirmarnos la hora solamente. Perfecto, para que la comunidad conozca más de este protocolo de acuerdo, básicamente las principales temáticas. Bueno, creo que podríamos resumirlo en cuatro o cinco puntos que son como las bases para construir, como lo dije anteriormente, para construir un tratado de paz y convivencia social entre los pueblos. Estábamos hablando de todos los pueblos originarios, milenarios, y el pueblo de nación mapuche, o sea, el pueblo chileno. Los principales fundamentos están, en primer lugar, el reconocimiento de las autoridades ancestrales de los distintos territorios, quienes harían la voz oficial de los pueblos, de estas autoridades ancestrales, para poder parlamentar con el Estado chileno en las distintas instancias que nos afecte, ya sea directa o indirectamente. Lo mismo sería para el caso de la aplicación de la consulta que establece hoy día el convenio 169 respecto de cuando se trabaja con nuestro pueblo. Un segundo elemento de trascendencia de este acuerdo tiene que ver con la creación y la instalación de una comisión que haga un análisis profundo de lo que ha sido, lo que fue el despojo de las tierras ancestrales, impactando desde los procesos de colonización, e incluso me atrevo a decir que con un análisis más profundo de los tratados que firmara el Estado chileno con el pueblo de nación mapuche el año 1825-1826, donde se firmó el tratado de Chapihue y el de Tantauco en la Huta Huapichilhue. Esta comisión además de hacer un estudio de lo que fue el despojo, también tendrá que proponer medidas de reparación, resarcimiento o devolución de tierras ancestrales. Y para eso es necesario que contemos con presencia de los observadores internacionales como garantes de un trabajo profundo. Perfecto. ¿Y los demás puntos? Ah, bueno, hay otro punto que en el cual coincidimos con el equipo y que está dentro de la iniciativa del candidato, es la instalación de escaños reservados en todos los espacios de participación popular, ya sea a nivel de concejalías, consejos regionales y parlamentarias. Escaños reservados, pero sin padrón, sino que cualquier persona puede votar por un candidato, y además en forma proporcional a los censos, los últimos censos que habla que por lo menos el pueblo mapuche tiene un 12% de presencia en el territorio, y en algunos lugares, en algunas comunas con un 80-90% de población mapuche. Obviamente estas iniciativas legales tienen que concordar y armonizar con el trabajo que está haciendo hoy día el proceso constituyente, porque son leyes que o se establecen en la nueva constitución o son impulsadas desde, obviamente, el Ejecutivo. Don Eric, en este protocolo de acuerdo se aborda la temática que ha transcurrido en la zona de la Araucanía, también en la zona norte de la región de Los Ríos, que por años y años han pasado de gobierno en gobierno la problemática de que existe de esto de zona de conflicto. Eso quería referirme. Ah, sí, bueno, primero dejar en claro que aquí nosotros lo que observamos es el conflicto que tiene el Estado chileno con nuestras tierras ancestrales. Desde el mismo proceso de la colonización, los montajes, los asesinatos, los atropellos, el encarcelamiento que ha habido hacia nuestro pueblo solamente para defender intereses económicos. Estamos demandando nosotros, y en el programa de gobierno que tiene el candidato ya está establecido, que es la modificación de la ley antiterrorista, que el reconocimiento de las autoridades ancestrales significa que tenemos que hacer un parlamento, un diálogo de verdad y no fingido ni mintiéndole a la sociedad de que se junta con uno, los gobiernos se juntan con uno y con otros no. Yo creo que aquí para poder encontrar la paz es necesario que brote la justicia, la verdad, la justicia. Si no hay verdad, si no hay justicia, no va a haber paz. Esos son los principios que se quedaron establecidos dentro de este protocolo. Perfecto, quiero agradecer su gentileza y su amabilidad por atendernos el llamado. Muy amable. No, gracias a usted por la oportunidad de poder difundir también este logro histórico que estamos alcanzando, porque creemos, como aporte que aquí estamos haciendo, es vivir en armonía con nuestra madre tierra. Ese es el objetivo final de los pueblos originarios, las primeras naciones del mundo. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias.